Desde niños hemos oído a nuestros mayores aseverar que hay brujas, las ha habido y las habrá. Al crecer nos hacemos escépticos, en el sentido del que duda, no del que niega. Y por lo tanto queremos comenzar este programa dedicado a las brujas, encomendándonos a San Caralampio, abogado protector contra ellas. Máxime cuando los informantes nos cuentan que son los martes y los viernes cuando las brujas oyen todo lo que se diga y por eso durante estos días de la semana hay que estar callados y no mentarlas. Así que San Caralampio, sacerdote y mártir, ampáranos y defiéndenos de brujas, hechiceras y personas endemoniadas. Amén. La luna, la noche y una mujer solitaria y enigmática suelen ser las combinaciones perfectas para declarar a alguien bruja, personificación del mal y de los cultos prohibidos, y a la que se acusa de todas las maldades y desastres que acaecen en la zona. A través de la historia han sido muchas sus transformaciones, nunca mejor dicho, según fueron evolucionando las creencias comunes y las circunstancias políticas, culturales y sociales de los diferentes países, hasta llegar a nuestros días, donde las brujas anuncian sus servicios a través de internet o en las páginas de contactos. En el camino, desprecios, torturas, hogueras han sido los tristes resultados de un fanatismo religioso y una justicia malentendida sobre gentes que unas veces por autosugestión y otras por ser señaladas cruel e injustamente por sus convecinos, sufrieron el estigma de la brujería hasta más allá de su muerte. Por todo esto queremos hoy recordar sus cuentos y leyendas, sus anécdotas y disparates, sus reuniones y sortilegios, iniciando sin más demora, en tu compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, desde el río San Sebastián. Buenas tardes a todos. Hola, vamos, estamos ya de noche, hace una noche de brujas, lloviendo, hace frío, vamos, estamos en el rigor del invierno. Donde mejor se está es, como estamos aquí, bien a Ruiz Maducus a la Pusiega, tirando fuego a todo trapo, y por la chimenea de la Pusiega no va a entrar hoy ni una bruja, ¿eh? Pues esperemos. Ni mal de ojo. Nada, no va a entrar nada. Lo único que va a salir es calorcito. Ni hechiceras tampoco. No va a entrar. Ni brujas ni hechiceras. Bueno, pues nada, que como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, adivinanza. Hoy te habrá sido fácil elegir una adivinanza. La bruja. Pues no, pero relaciona. Bueno, a ver. Relacionado, te voy a dar ya de salida una pista. Venga, relacionado. Venga. Yo creo que ya la puse. Es muy infantil. ¿Qué repitió? Es muy infantil. A ver, venga, va. Sale de la sala, entra en la cocina, meneando la cola como una gallina. ¿Entra de la sala? Sale de la sala, entra en la cocina, meneando la cola como una gallina. Pues una gallina. Bueno, si alguien quiere compartir estos momentos con nosotros y con Noé, que le llame al 942-61-2700. Hoy es 26 de febrero del 2013. Eso. No nos llaméis otro día que no sea esta noche. Y a ver si sabéis la solución. Es sencillita. Que muchos saludos a todos los oyentes que estáis escuchándonos y también a aquellos que a través de Radio Crónica Folk Musical nos oís los fines de semana. Tono, refranes, ¿también te habrá sido fácil? Pues no. ¿No? Vaya. No. Este aquí que no, que mira, el refranero es muy pragmático. Suele ser conciso, suele ser... Siempre se dice, 100 refranes, 100 verdades. Uh-huh. Hay una gran verdad con las brujas, que es que no existen. Entonces el refranero les hace poco caso. No obstante, no obstante, acabas de desmontar todo el programa. Ya, pero es lo que hay, Noé. Ya lo iremos desgranando a lo largo del programa. No existen... La Zaila, que ese es un refrán, el más conocido. En el sentido pragmático de la existencia. Como diría aquel, vámonos, ¿para qué? Da juego, el tema da juego. Bueno, a ver, dejarme decir mi refrán. Es que lo que me ha costado encontrarlo. Este programa podía durar 3 días, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de resumir. Sobre la brujería. Bueno, ya te he adelantado uno, el archiconocido, no creo en meigas, pero a ver, las ailas, un refrán gallego y creo que extendido por toda España. ¿Y cómo denominan ella las brujas? Hay uno que dice, no temas a truenos, ni a ratones, ni brujas, ni supersticiones. Volvemos al pragmatismo del refranero. Luego, localistas. En Andújar, la que no es puta es bruja. Bueno, muy localista. Ya empezamos con los localistas. Localistas del pueblo de enfrente. Claro, siempre hay que tirar por tierra al vecino de enfrente. Y hay otro, este es catalán, de Centelles, brujas todas ellas. En catalán lo decían, de Centelles, bruixes totes elles. Lo mismo, sería el pueblo. Sí. Han cogido fama las mujeres de Centelles, de brujas y tal, pero calculo que sea del pueblo de enfrente. Y también hay otro refrán mexicano, que dice bruja al bruja, nadie se le arrima. Quiere decir, porque en el habla coloquial mexicana, andar bruja o estar bruja significa no tener dinero. Hay otra variante que dice, al bruja nadie se le acerca. O sea, el que está pelado, nadie se le acerca. Y una frase relativa a las brujas, dicho. Pues el dicho que he traído dice así, más untado que una bruja. Se aplica este dicho a las personas untadas, en las dos acepciones que son la de extender materia pingüe y la de corromper o sobornar. Las dos están en boga actualmente. La frase es comparación alusiva a la antigua creencia de que las brujas volaban por virtud de ciertos untos mágicos que se aplicaban en determinadas partes de sus cuerpos. Dice la copla, unta el eje, Juanillo, que chilla el carro, que hasta el hierro insensible gusta de halagos. El untarse. Por cierto, que decían también que los carros se dejaba que sonaran, no les echaban el unto a las ruedas de los carros, porque decía que ese chillido, ese carro chillón, espantaba a las brujas también. Pragmáticamente identificaba al carretero desde lejos y además en veredas y caminos muy estrechos, sí, avisaba que venía un carro por si venía otro y para que se apartase. Y vamos a empezar primero con la música. Hoy todas las músicas que vamos a escuchar son folkis. No hay nada tradicional. ¿Ves? Ni el refranero, ni el romancero, ni la tradición. Pero sin embargo, Tono, la brujería es algo que ha marcado a muchos pueblos y muchas zonas. Sí. Sí, sí, les ha marcado además para siempre. Pero no, en el País tampoco Vasco, es como por Galicia, precaución, porque Extremadura. Del demonio, y al demonio no se le mentaba, como recordarás de aquel programa que hicimos dedicado al diablo. Sí que existen coplas y tradiciones relacionadas con el diablo, pero de brujas no. Vamos, no hemos encontrado así ninguna. Habrá alguna, posiblemente, porque puede haber, pero no la conocemos. Si alguien sabe de algo, que nos lo mande a nuestro Facebook. Eso es. Pues vamos a escuchar, vamos a empezar amablemente, con un grupo mítico. Un grupo a caballo entre folk y tradicional. Era una banduca, la banduca Saltabardales, que tanto nos gusta y nos gustaba, y entre los discos que nos dejó estaba este, yo creo que fue el primero, que se titula Por tu puerta voy entrando, lo grabaron allá por el año 1997, y hay un tema que abre el disco que titularon La Hora Bruja. Está compuesto por Mariano Pérez, que es el gaitero, era el gaitero de Saltabardales, y hace alusión pues a uno de los bares que tenía él, que herencia por ese bar. Le gustaba. Así que vamos a La Hora Bruja. Se llamaba así, La Hora Bruja. Vamos a escucharlo. Thank you. este tema tan, tan rápido y tan alegre, pues todas las brujas y hechiceras en los praos de las fiestas de... Santo aquelarre, ¿eh? Con esta música. Sí, pues saltaban y brincaban y bailaban las brujas. Claro que estoy pensando yo, si es un aquelarre, poco tendrá de santo. Ya, bueno. Pero es el dicho de Laredo, ¿no? La frase de Laredo. Bien, ahora con un tema más tranquilito, titulado Pindongo Hechizado, del grupo extremeño Acetre, que está extraído de su disco Canto de Gamusinos. Pues Tono, nos vas a hacer una pequeña introducción sobre el mundo de la brujería. Vamos a escuchar a Acetre. Hoy en día relacionamos a las brujas como las adivinadoras que a través de distintas mancias nos adivinan el futuro. Proliferan estas en canales de televisión y en los anuncios de los periódicos. Sin embargo, si echamos una mirada hacia atrás, no tendremos que alejarnos mucho para ver que las brujas son seres malignos que asustan a los críos. Son los personajes siniestros de los cuentos. Y si seguimos mirando más atrás, veremos que no solo asustaban a los niños, sino que a todos, grandes y pequeños, sentían un miedo atroz ante este personaje, representado generalmente por una pobre vieja, a la que la mala suerte o su propia actitud ante sus vecinos hizo que éstas la tuviesen por bruja y poder achacarle todos los infortunios que les iban aquejando. Así, pues tan malo era que fuese huraña con sus vecinos como que halagase a los niños. Contrasta esta visión de las brujas con aquellas que, reunidas en aquelarre, se desenfrenaban en orgías y desmadres con el propio diablo. Mozas de carnes prietas que, pienso yo, más que miedo, levantarían, entre otras cosas, pasiones y lujurias. Y es ante esta visión a la que me aferro para no encomendarme a San Caralampio, abogado protector contra estas. Así pues, hablaremos sobre las brujas, sobre lo sobrenatural y lo humano, sobre las tradiciones y creencias relacionadas con ellas, cuentos, historias y lo que nos dé tiempo en esta hora que tenemos por delante. Bueno, y para que el programa salga en condiciones y nos vaya todo bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, aparte de encomendarnos, yo sí me encomiendo a Caralampio, a San Caralampio, pero lo primero que tenemos que hacer es un conjuro contra las brujas, y nada mejor que este conjuro de queimada, que normalmente se hace en gallego, pero bueno, lo hemos querido, lo que vamos a oír lo vamos a oír en castellano, pues para entenderlo un poquito mejor. Vamos a hacer ese conjuro contra las brujas. Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos, espíritus de los neblinosos campos. Cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las mendicantes. Podridas y huecas cañas, hogar de gusanos y alimañas. Lumbre de las santas compañas, mal de ojo, negros hechizos, hedor de muertos, truenos y rayos. Aullido del perro, pregón de muerte. Hocico del sátiro y paz pata de conejo. Pecadora lengua de la mala mujer casada con hombre viejo. Averno de Satán y Belcebú. Fuego de cadáveres ardientes, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales sanos, bramidos de mar embravecida. Barriga inútil de mujer soltera, maullido de gatos encelados, sucia guedeja de cabra mal parida. Con este fuelle levantaré las llamas de esta lumbre a semejanza del infierno, y huirán las brujas a caballo de sus escobas para bañarse en la playa de las arenas gordas. Venid, oíd los lamentos de las que se queman en el aguardiente, quedando así purificadas. Y cuando este brebaje por nuestras gargantas baje, quedaremos libres de todo mal y de todo embrujo. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, esta llamada os hago. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos ausentes participen con nosotros de esta queimada. Pues no, queimada no tenemos. Una pena, porque ya hemos oído todo el conjuro. Pana. Pero bueno, lástima. Vamos a empezar para ir centrándonos un poco con la erudición. Cuéntanos un poco, Rodri, brevemente. Bueno, sí, voy a intentarlo. Porque... la historia de la brujería. Procura condensar, porque bueno, si te extiendes, nos avisas a Noé y a mí que volvemos enseguida. La verdad es que sobre la historia de la brujería y de las brujas, pues hay muchísima bibliografía. Lo que pasa es que nosotros nos hemos basado sobre todo en el libro Las brujas y su mundo del escritor Julio Caro Baroja, y de él pues hemos entresacado esta breve historia de la brujería. Breve historia que comienza evidentemente en la prehistoria, en el que la luna es considerada como madre primera y en donde la mujer es la experta en las artes mágicas. La luna se asocia con el mes lunar, con la menstruación, y esto da lugar a diferentes sistemas matrilineales, como es el caso de los cántabros, que la descendencia pasaba por las madres, no por los padres. Bueno, el pensamiento mágico es más antiguo o primitivo que el pensamiento religioso. Del conjuro, con el que se expresa la voluntad y el deseo, se pasó a la oración, que implica acatamiento y vasallaje. Existe entonces una magia pública, que es la realizada con fines favorables a la sociedad, pero también existe otra magia maléfica, que es todo lo contrario. Durante la época grecolatina se emplean de continuo procedimientos lícitos mágicos para obtener cosas tales como producir la lluvia, parar el granizo, calmar los vientos, hacer prosperar animales y plantas, etc. También se usaba la magia maléfica para estropear las cosechas, hacer enfermar a las bestias y a los enemigos, derrotar a los rivales, etc. Incluso provocar la muerte. Realizado por magos y magas o hechiceras, adoradoras de Artemis en Grecia o Diana en Roma. Tesalia, que os sonará, fue tierra famosa por sus hechiceras, que para realizar sus fechorías con mayor comodidad se transformaban en perros, aves o moscas. Componían hechizos con entrañas de cadáveres y convertían a sus enemigos en animales. Estamos ya ante la imagen magnificada de la bruja de los cuentos. Existía ya el mal de ojo, el fascinum, que era uno de los actos más comúnmente achacados a las hechiceras en el siglo I a.C. y que se pretendía combatir siempre con amuletos parecidos a los que se usan en nuestros días. Bueno, resumiendo este tema, que podría dar para mucho más porque de ahí nos viene todo, ya sabéis que toda la mitología seguimos utilizándola y la tenemos ahí metida en el inconsciente colectivo. Pues bueno, durante varios siglos de la antigüedad clásica hallamos documentada la creencia en ciertas mujeres, no siempre viejas, eran capaces de transformar a voluntad a los demás en animales, que podían realizar vuelos nocturnos y meterse en los sitios más recónditos, haciéndose incorpóreas. Eran expertas en la fabricación de hechizos para hacerse amar o para hacerse aborrecer. Podían provocar tempestades y enfermedades, tanto en hombres como en animales, y dar sustos o gastar bromas terroríficas a sus enemigos. Y para realizar sus maldades tenían conciábulos nocturnos en los que consideraban a la noche, a Hécate y a Diana como divinidades protectoras o auxiliadoras. Con el triunfo del cristianismo, los sistemas de creencias existentes con anterioridad en Europa sufrieron una reinterpretación, al condenar toda creencia pagana, convirtiéndola en pura representación del mal. Los antiguos dioses se vieron asimilados a los demonios. Esto ocurre normalmente con muchísimas creencias. Sin embargo, los pueblos del norte, menos cristianizados, pues seguían manteniendo. Germanos, eslavos, etcétera, etcétera, pues tenían magas y hechiceras a las que llamaban las alrunas, y en las Galias se equiparaban a los druidas, eran las llamadas druidesas. Ya en el 314, en un concilio muy importante celebrado en Ancira, se dice que ciertas mujeres criminales convertidas a Satán, seducidas por las ilusiones y fantasmas del demonio, creen y profesan que durante las noches, con Diana, diosa de los paganos, e innumerable multitud de mujeres cabalgan sobre ciertas bestias y atraviesan los espacios en la calma nocturna, obedeciendo a sus órdenes como a las de una dueña absoluta. Este texto, que es el llamado Canon Episcopi, lo voy a decir bien, Canon Episcopi, es conocidísimo desde el siglo XI en adelante, dando base a una teoría general sobre el culto brujeril. Es decir, todo lo que pensamos sobre las brujas y lo que luego hacen las personas que quieren ser brujas está basado en este famoso Canon Episcopi. Durante los siglos XIII y XIV los conceptos evolucionan y se difunden sufriendo pues mutaciones. Comienzan las grandes persecuciones entre 1230 y 1430. La vieja bruja ya no aparece como un ser entregado a fantasías e ilusiones perversas, ni como una adepta de antiguos cultos idolátricos, sino simplemente como servidora del demonio, lo que decía este canon que hemos hablado. La brujería aumenta en momentos de angustia y de catástrofes. Esto ocurre en todo el mundo. Es un producto de la desesperación del pueblo, que encontró en la bruja la única personalidad que podía remediar sus males físicos y morales. Entre 1330 y 1340 aparece por primera vez, se le nombra, el Sabbat en los procesos inquisitoriales de la zona de Carcassonne. Se hablaba de que eran unas reuniones donde acudían hombres y mujeres sacrílegos, que bueno, pues que había un hombre, bueno, una figura que era un diablo en forma de macho cabrío, y las brujas se declaraban adoradoras del demonio. Normalmente se hacían estas celebraciones las noches de San Juan, las Navidades y todos los primeros viernes de mes. Ahí aparece también un libro que sirve de guía a todos los jueces de brujas durante mucho tiempo y en el que se basan también pues la gente que se declara bruja o la que se acusa de bruja, pues está todo sacado del Malleus Maleficarum. Este libro sirve para esto que os he comentado. Los actos de brujería en Europa son generales, o sea, en todas las partes de Europa hay encantamientos, las brujas hacen encantamientos, hechizos, conjuros, sortilegios, crímenes y actos infames entre hombres y animales, destrucción de cosechas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, el juicio a las personas acusadas de brujería son rápidos y definitivos. No hay retractación y el arrepentimiento no libra de la muerte al convicto. Y ya durante el Renacimiento, pues tuvo gran vigencia una peculiar mezcla de supersticiones antiguas y supersticiones modernas. Bueno, la bruja típica es un personaje que se da sobre todo en los medios rurales. La hechicera ya pasa a ser de corte clásica, se da mejor en medios urbanos o en tierras en las que la cultura urbana tiene gran fuerza. En los siglos XVI y XVII hay muchas referencias literarias acerca de la hechicera, del tipo de la Celestina, esa hechicera que te ayuda pues, a conseguir novios, a conseguir amores, etcétera, etcétera. Y en los valles pirenaicos comenzaban a aparecer las brujas como se habían dado en las tierras de Francia meridional. En el siglo XV se dan los primeros casos de brujería documentalmente conocidos en el País Vasco, alcanzando gran fama a comienzos del siglo XVI las brujas de la Sierra de Amboto, en Vizcaya, y en 1466 la provincia de Guipúzcoa solicita al rey Enrique IV de Castilla que se diera facultad a los alcaldes para sentenciar y ejecutar en casos de brujería sin derecho a apelación, a lo que el rey accedió. Fijaros lo que esto suponía. Es decir, te acusaban de brujería, el rey cede a esto y cualquier alcalde decía, pues tú eres brujo o bruja y a la hoguera. Es la época de la dama de Amboto, es la época de los aquelarres, del vasco aker, que significa macho cabrío, y larre, que significa prado, es decir, el prado del cabrón, de las orguiñas, de las meigas, etcétera, etcétera. En 1610, el famoso proceso por parte de la Inquisición de Logroño a las brujas y brujos del norte de Navarra, las brujas de Zugarramurdi, donde se condena a cerca de 300 personas, luego hablaremos sobre ello. Las brujas de Labur, que es en la parte pirenaica al otro lado de los Pirineos, la parte francesa, es en 1609. Muchos de ellos pasan luego a la parte navarra y por ahí todos estos procesos. Y bueno, y ya posteriormente, en la época del barroco, bueno, hay brujas también en 1611 en Fonterrabía, las brujas de Azpeitia, etcétera, etcétera. El País Vasco ha sido siempre una zona muy dada a la brujería. Y en la época del barroco, como decía, pues sobreviene la gran crisis de la brujería. Ya se empieza a cuestionar todo esto, esos procesos tan duros que se hacían, pues bueno, bien, empiezan ya todo el mundo a cuestionarse y a decir que, bueno, pues que hay que observarlos desde otra manera, ¿no? Gentes, pues que sí, pueden ser gentes delincuentes, etcétera, etcétera, pero que en realidad la brujería como hecho maligno y contratos del demonio, pues que no existe. Durante las luchas políticas del comienzo del siglo XIX, la creencia en brujas sirve a algunos en España para simbolizar a las gentes chapadas a la antigua, partidarias del absolutismo y de los regímenes despóticos. Creer en brujas viene a usarse al final para aludir a una persona nimiamente crédula y de pocos alcances. Con el romanticismo hubo un retroceso, es decir, un retroceso cultural, es decir, se sigue creyendo en las brujas, escritores como Mérimée, que habla sobre las brujas españolas, Gautier, Gustavo Doré, Green, con sus cuentos, pero también pues ahí se las emplea para numerosas actividades culturales, como por ejemplo se hacen zarzuelas y operetas sobre las brujas, dramas y novelones, etcétera, etcétera. Por último, en nuestros días hay una multitud de publicaciones sobre magia negra, hechicería y brujería, tratados de brujerías y estudios de psicólogos, sociólogos, antropólogos y teólogos, amén de las pintorescas interpretaciones en el cine de los mitómanos y de los modernos demoniólatras. Lo que nos ha conducido a las dos clásicas posturas, el incrédulo, que se mofa y divierte con las andanzas brujeriles, y el crédulo que asiste a las sectas o es devoto de adivinadoras televisivas. Hasta ahí he llegado tono. Muy bien. Hasta aquí puedo leer. Pues de momento ya nos vamos centrando un poquillo y vamos a hacer un paréntesis musical. Nos vamos a Galicia y los gallegos del grupo Nalúa nos tocan As meigas chegan. Todas embrusadas, fixeron una ronda para ver a quen levaban. Levarán o alcalde, levarán o clero, e cusado demo a quen lle vai tocar. Vixía de as vosas fillas, pecha de ben as portas, o aquel arresta non te vai chegar. Conxurando feititos, voando polo aire, as meigas chegan no que seito de parar. Salvase, usa iluminada, sentindo a bella voz da natureza, no máis fondo do noso pensamento, vives para voar. Thank you. con nos bailar. Y si a las vosas pillas, fecha de venas portas, o a que la resta no te va a llegar. Consurando feitizos, voando por o aire, as meira chega no me seito de parar. O a que la revista nunca va a llegar. O lume hay dos ventos, voando dos cuatro ventos, las mega chela no me siento de parar. Tono, nos vas a hablar ahora sobre la brujería, nos vamos a centrar en la brujería en España. Pues mira, la zona máxima de brujería en España se extendía por Navarra y el País Vasco, por La Rioja y las comarcas montañosas de Burgos. En la Alta Edad Media formaban verdadero foco las orguiñas vascas. Uh-huh. En la segunda zona de intensidad es Galicia, con sus meigas, chuponas y toda la Cantabria, bajando a formar un triángulo hasta Salamanca y al extremo de su diagonal. Murcia es, sin duda, la zona de menos brujería y supersticiones de la península. Quizás fijándose en una de estas zonas y con el buen deseo, es por lo que decía Menéndez Pelayo, que España era el país menos supersticioso de la Tierra. Bueno. Pues sí, y hay una relación con la luminosidad y la existencia o falta de brujas, ya que efectivamente faltan en los ambientes soleados y luminosos. Fíjate, es muy curioso que Andalucía, con los supersticiosos que son, no hay brujas. No hay brujas, claro. Y sin embargo, en estos ambientes brumosos del norte, pues sí que hay brujas, y sobre todo, pues eso, en el País Vasco campan por sus respetos. Haremos referencias porque va a salir en diversas ocasiones a lo largo de hoy. Lo más famoso de la brujería, porque está documentado, que es las brujas de Zugarramurdi. Luego lo hablamos un poquito más en extenso. El nombre de cuando se reunían las brujas, porque así como van a hacer sus fechorías, a chupar la sangre de los que están durmiendo, por lo general, en sus casas de noche, tranquilos. Pero como tú decías antes en esa historia general, que se reunían los viernes en orgías y desenfreno, que es lo que se ha denominado el aquelar. Fray Lope Barrientos lo llamaba conventículos. Conventículos, sí señor. Y aquelarre vino de dos palabras en euskera, como bien has dicho, que aquer, que es cabrón, y Larre Prado. Hay una leyenda que dice que el origen del nombre está en un niño que se extravió en aquel lugar, allí cerca de Zugarramurdi, y se quedó a dormir en el hueco de un árbol. Y a medianoche empezaron a llegar las brujas para celebrar un conventículo bajo la presidencia del demonio en forma de macho cabrío. Por esa leyenda de aquelarre, pues en vez de conventículo pasó con mejor fortuna el nombre de aquelarre a las reuniones estas de las brujas. Y no solo allí en Zugarramurdi se reunían en el Prado se reunían las brujas. Por ejemplo, también son punto de reunión de las brujas vascas el puente de Mandivilla en Ataún, las peñas de Garaigorta y Orozco, el Prado de Petralanda en Viana, el de Abadalaneta en Echagen, los collados de Iruzzi y Pulegi en Oiartzun y Iribarren. Iribarren describe, que no sé, es el etnógrafo Iribarren, describe el Basajuan, o señor poderoso, que habita en una cueva de Peñune situada arriba de Ainegi, cerca del bosque de Irati. Y ampliando esta región de máxima brujería, son sitios de célebres de aquelarres el Espino y la Torre del Pueblo de Cernégula, en Burgos, donde iban las brujas cántabras, aquí a Son Laguna, en el partido de Serano y de Burgos y desde Villarcayo. Y en esta misma provincia, hasta La Bañeza en León, la caverna de un gallo próxima a Suances, aquí en Cantabria. Y fuera de esta zona, aunque poco recogido, los sitios de aquelarres, pues está la Fuente de Pedreña en Serriate, de la provincia de Huesca, y San Feliu de Beri en Lérida. Las de Salazar se reunían en el Soto de Tarragona. En Andalucía sí que también se reunían en la Cueva Menga, en la Sierra de Antequera del Torcal, y asimismo la Cueva del Torcal en los inaccesibles riscos del pueblo de Tuberos, en el partido de Cabra, aunque esta última sea artificial. Hay una cosa muy curiosa, Tono, que es que para acudir a estos aquelarres, que a veces estaban lejos de las poblaciones rurales, porque eran esas poblaciones donde había gente pues más apartada, a veces también más inculta, donde se creía desde siempre en las brujas y en los maleficios. Bueno, pues desde esas poblaciones acudían a otras, o a esos prados, o a esas cuevas, y acudían con un método que era darse el ungüento en el cuerpo, que, bueno, pues posteriormente se ha demostrado que lo que tenía era una base de plantas, que eran plantas que te hacían creer en determinados estados, ¿no? Que volabas o que eran drogas en realidad, ¿no? Y entonces ellas creían que se transportaban por el aire subidas en una escoba, en otro artilugio, y llegaban a esos prados. Y entonces allí lo que se desarrollaba pues era una orgía, que quizá era un poco lo que la religión impedía en una sociedad moralmente pues cerrada, ¿no? Y con muchas trabas, pues la gente lo que hacía en esas reuniones, las brujas y brujos, era pues orgías en donde todo era desenfreno, y luego se comía mucho, cosa que también pues en épocas de hambre y de crisis en estados normales no se comía, pues allí lo que hacían eran grandes banquetes, y luego se adoraba una figura que era la figura del demonio, la figura del macho cornudo, del macho cabrío, que incluso pues todos los adeptos tenían que darle un beso en sus partes. No sé si eran las partes genitales o en las partes del culo, pero bueno, en alguna. También hay ilustraciones donde el beso se lo están dando precisamente ahí, en el culo. ¿Ibas a hacer más referencias sobre las brujas? Yo quería añadir una cosa. Porque claro, el tema era eso, el que quería darse el ungüento y quería pasar por bruja y quería hacer todas estas historias, pues bueno, pues allá él con sus historias, ¿no? Pero es que luego también había gente que era señalada. Y se decía que era bruja, pues porque tenía ciertos conocimientos de las hierbas medicinales, o bueno, porque vivía solitaria en una casa, se había quedado viuda, o era ya muy mayor, y esta gente, pues la verdad es que se la machacaba. Y simplemente por maledicencia de los propios vecinos. Se tachaban de bruja y la había escado. Sí, y no solamente pues era tremendo la vida que le hacían a estas personas, porque una de las propiedades que achacaban a las brujas, que estaban sacadas de estos libros que he comentado antes, era que se transformaban en animales. En ciertos animales, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pues a alguien le entraba un gato en casa, un gato negro, o le entraba, no sé, determinado animal, y le daba un escobazo, y salía huyendo el animal. Y al día siguiente, pues veía a esta persona mayor, pues la veía pues con algún moratón, que normalmente las personas mayores, en cuanto se dan un pequeño golpe, le salen unos moratones tremendos. Y entonces decía, claro, como le di el escobazo al gato, pues es que la bruja se había transformado en gato, y esta mujer es bruja. Era una de las formas para decir que eran brujas. Y además, con la incultura que había antes, llegaban al extremo de agredirlos, incluso. Claro, claro. Sí, de encontrarse. Yo qué sé, que tenía el ganado mal, tenía una vaca mal, claro, una oveja maldades, mal. Y claro, se encontraban a la que ellos creían la bruja, que la había ahojado a su ganado, y zarandearlas en el mejor de los casos. Y peor todavía cuando el ahojamiento o el mal de ojo era hacia tu familia, hacia los críos, que normalmente antes pues tenían muchas enfermedades, pues porque no había los tratamientos que hay hoy en día. Y pues muchos niños morían a una tierna edad. Pero claro, cuando eso te ocurre, que es tan doloroso para unos padres, pues lo primero que hacían era pues mira, que pasó esta por delante de casa y simplemente que preguntara, ¿eh? Porque, ¿qué tal el niño? Porque a veces preguntando para algo, por interesarse, pues ya se la había cargado. Sí, porque como, además... Como estaban, el niño enfermara... Estaban mal vistas. Por alejamiento de los vecinos, porque sí, sí, no iban a misa, o porque no se relacionaban, porque eran joscas, o al revés, que no las dejaban arrimarse a los niños, porque igual los podían ahogar, uy, tiene mucho interés por el niño, no sé qué. Sí, es sí, que no sí, sabes sí, cómo actuar. Bueno, y lo que comentaba también yo al principio, que incluso en el, a su muerte no las dejaban tranquilas, porque decían que los poderes de las brujas pasaban cuando esta moría, pues esas personas que estaban al lado suyo en el lecho de muerte, pues pasaban esos poderes si alguien las tocaba, ¿no? O sea, que hasta en el lecho de muerte estaban solas, solitarias, pues para que no les trasladaran esos poderes brujeriles al resto de las personas. Y cuando morían, evidentemente, no eran enterradas en Camposanto, sino al exterior. Y bueno, pues se perdía su... Incluso la forma, fíjate qué forma más peregrina de saber si una era bruja. Por ejemplo, en León, en el páramo, para saber si una mujer es bruja, simplemente echaban un garbanzo en la pila de agua bendita de la iglesia y la última mujer que salía, esa sí, era la bruja. Ah, sí. También contaban que se podía saber si alguna mujer era bruja cuando al sacerdote se le olvidaba cerrar el misal. Pues siempre se quedaba una viejecilla ahí sentada, porque seguramente que estaba rezando y todas estas cosas, pero bueno, decían que se quedaba ahí sentada porque era bruja y no podía salir de la iglesia hasta que el sacerdote cerrara el misal. O cuando iba a bendecir, que salían alguna antes, pues también eso las que es, iban a, eso, salían antes, eso, pero digo yo, si son brujas, aquí van a ir a la aquí iglesia. Bueno, pues es que es todo un disparate. Bueno, y disparate. Disparate son la cantidad de cuentos con los que nos han asustado en nuestra infancia y durante muchas generaciones, que no hemos sido los únicos. Sí, han sido muy socorridas para tener tranquilos, sí, a los niños y acojonados. Pórtate bien, pues el tema del coco y de la bruja. Del hombre del saco. El hombre lunto. El hombre lunto, exacto, y las brujas, ¿no? Bueno, pues hay un cuento que os le hemos traído porque en un programa sobre brujas hay que tener cuentos más sobre que brujas. El cuento es casi chascarrillo. Bueno, pero fíjate que es el cuento de las brujas y el cheposo, y es un cuento del folclore europeo en general. Es en el que se dice que un diablo y varias brujas quitaron la joroba a un pobre giboso que les cayó en gracia, en ocasión en que este fue testigo de sus orgías. Está recogido de una obra de un médico, o sea, lo recogió un médico en su obra en el siglo XVII, llamado Pietro Piperno, pero esto ya venía de la tradición antigua por toda Europa. Y nosotros lo vamos a escuchar en la extraordinaria voz de Joaquín Díaz, de su disco Cuentos Tradicionales, pues que nos le cuenta así de bien. Pues en Fuensaldaña había un cheposo, y venía a moler a Puente Perín, que estaban las brujas, a Zamadueñas. Y según pasa por el puente, oye a las brujas que estaban: lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6. Y dice el cheposo: y domingo 7. Y dicen las brujas: pues quitarle la chepa a ese. Con que fue al pueblo sin chepa, y claro, había otro cheposo que dijo: ah, pues mañana voy yo. Y estaban las brujas con el mismo ton: lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6. Y ya dice él: y domingo 7. Y dicen las brujas: pues la chepa del otro ponérsela a ese. Y ya cuando fue al pueblo, pues todos se echaron a reír porque se llevó la chepa de los dos. ¿Qué decía? ¿Que estaban las brujas con tono? ¿Qué? ¿Han dicho algo de tono? Estaban con el mismo tono. Ah, con el mismo tono. Sí, sí. ¿Cómo pero, es eso? Pero con vamos, el mismo tono. Que no me importaría estar en un aclarre de esos, ¿eh? En un conventíbulo de esos. Bueno, debía ser la leche. Y tienes otro cuentillo por ahí, ¿no? Sí, no, eso más adecuado. Cuando hablamos de las brujas en Cantabria, pero no quiero finalizar esto que hablamos de las brujas en general sin dejar de leer lo que Julio Caro Baroja escribió en 1961 en ese libro Las brujas y su mundo, que me ha resultado de lo más curioso. Dice así, relaciona la brujería y la política, en 1961. Se puede perfectamente trasladar a nuestro tiempo. Dice así Caro Baroja: advertiré que se pueden encontrar grandes semejanzas entre la bruja antigua y el político moderno, sea la que sea su filiación y el origen de su poder. Al uno, como a la otra, se le atribuyen facultades muy superiores a las que en realidad tienen, son igualmente buscados en un momento de ilusión, defraudan de modo paralelo y en última instancia los males de la sociedad se les atribuyen en bloque. Si hoy existiera la pena de la hoguera, los políticos serían los más sujetos a ella. Es curioso. Qué gran verdad. Lo que dice Julio Caro Baroja. Bueno, ¿querías añadir algo más sobre las brujas de Zurragamurdi o pasamos a las de Cantabria ya? Bueno, comentar un poco por qué es tan famoso el proceso contra las brujas de Zurragamurdi. Este proceso, esta historia, fue porque a finales de 1608 una joven, que era María Simildegui, que volvió a su pueblo, a Zugarramurdi, que está en el Valle del Baztán, y había estado 4 años antes, pues trabajando de sirvienta al otro lado de los Pirineos, en Francia. Y al volver contó que en ese tiempo una amiga de su misma edad la había llevado a unas asambleas que se celebraban en la playa, en las que bailaban y se divertían. Cuando María descubrió que eran juntas de brujas, es decir, aquelarres, fue obligada a jurar del cristianismo y a convertirse en bruja. Y tras 1 año y medio empezó a tener remordimientos, cayó enferma y se confesó con un sacerdote de Hendaya que la ayudó a liberarse del demonio. Pero María siguió contando, ya empezó a soltarse la lengua y empezó a decir que allí en Zugarramurdi había también aquelarres y que había vecinas y historias. Una de las vecinas aludida, María de Juriteguía, protestó, pero en un careo con Simildegui, abrumada por detalles de su relato, pues se desmayó y confesó que era una bruja. Y lo declaró ante un fraile, Fray Felipe Zabaleta, un monje del monasterio de Urdaz, que hacía a veces de párroco, y este la perdonó a cambio de su arrepentimiento público en la iglesia del pueblo. Total, que en ese momento todos los vecinos cayeron en una fiebre colectiva que les hacía ver apariciones de brujos y brujas por las noches. Y un grupo de gentes del lugar empezó a asaltar las casas de los sospechosos de brujería en busca de niños supuestamente desaparecidos al otro lado de la frontera pirenaica. Al final hubo 9 personas que, empujadas a confesar, declararon haber practicado la brujería. Algunas de ellas incluso aseguraron que habían enseñado el oficio a sus hijos o hijas en los primeros días de 1609. Total, que el prior este, el fray León de Araníbar, el abad del monasterio de Urdaz, avisó a la Inquisición. Y ahí vinieron 2 inquisidores de los que creían en brujas. Y allí convencieron a unos cuantos, ayudados por unos métodos, pues un poco con torturas, vamos. Oye, una cosa que se a confesar, vamos, confesó allí hasta la muerte todo. Manolete, todo que el mundo. Que se hicieron más quemas en los países de religión protestante los católicos, porque aquí la Inquisición lo que le interesaba era el tema de los judíos y tal y cual. Y fíjate, bueno, las brujas había poco que sacar. Zugarramurdi se recogieron testificaciones contra 280 brujos. O sea, no sé cuántos. ¿Cuántos habitantes tendría Zugarramurdi? Pero no creo que tuviese muchos más. Total. Bueno, eran todos de la zona, ¿eh? Eran los que acudían a la aquelarre. Que al final procesaron a 31 personas y las acusaciones eran tan detalladas como inverosímiles. Tomar la forma de cualquier animal con la ayuda del demonio, volar haciendo uso de palos o escobas, fornicar con Lucifer, provocar tormentas marinas y causar daños irreparables a las cosechas y a las personas en forma de catástrofes o enfermedades. Total, que había un inquisidor general que se llamaba Alonso de Salazar y Frías, que este no creía en brujas. No. Fue muy prudente y fue el que al final, después de todo el proceso, cerró el proceso diciendo que, vamos, que había sido una barbaridad. Y fue la última quema de brujas. Acusaron, hicieron un auto de fe en Logroño y el sábado 6 de noviembre de 1610 se celebra una gran procesión. El domingo por la mañana comenzó el auto de fe, fueron 53 personas encausadas, 31 de ellas por brujería y el resto por otros delitos, judaísmo, bigamia, blasfemia. Los reos que comenzaron a desfilar muy de mañana iban descalzos y flanqueados cada uno de ellos por un par de cofrades. vestían sanbenitos, que son unos grandes escapularios, y corozas. Son enormes conos de papel que se colocan en la cabeza a modo de sombrero, adornados con pinturas alusivas al tipo de delito cometido. Primero salieron 21 culpables de delitos menores. 6 portaban un látigo al cuello, en signo de que iban a ser azotados. Los 22 siguientes llevaban pintadas llamas vacilantes en hábitos y corozas, señal que habían sido perdonados. Y por último salieron los 11 condenados a muerte, con demonios y llamas ondeantes en sanbenitos y corozas. Los 5 ya fallecidos, que ya no llegaron, se libraron de esto. Bueno, a través de torturas morirían seguramente. Aparecieron en Esfinge en forma de una estatua de cartón piedra dispuesta en lo alto de un palo, tras la que se transportaban ataúdes con sus restos para quemarlos con la Esfinge. Cuando los acusados llegaron a la plaza, el prior dominico Pedro de Venero pronunció un sermón, a lo que siguió la lectura de las sentencias, que duró todo el día. Por la noche los condenados a muerte fueron ejecutados. Al día siguiente, el lunes, los demás brujos se reconciliaron con la iglesia en otra ceremonia solemne. La crónica del auto de fe, publicada poco después, terminaba: Y tras haber oído tantas y tan grandes maldades en 2 días enteros que duró el auto, nos fuimos todos santiguándonos a nuestras casas. Pero la historia no terminó ahí. Tras el auto de Logroño, se desencadenó una persecución masiva de brujas en Navarra, Guipúzcoa y La Rioja. En marzo de 1611 se había detenido nada menos que a 2.000 sospechosos de brujería. En ese momento, los inquisidores de Madrid ordenaron a Salazar y Frías, que eran estos dos elementos de la Inquisición que creían en brujas, investigara la situación. No, Salazar y Frías era el inquisidor general. Es como Ramón y Caja, tono. Sí, porque los otros fueron Alonso Becerra y Juan del Valle Alvarado. Menudos elementos. Pues Salazar y Frías, el inquisidor general, hizo un informe que comprendía 11.000 páginas y recogía 5.000 testimonios. Y llegaba a la conclusión de que las acusaciones y las confesiones eran falsas. Y en adelante la Inquisición sería muy, muy cauta con las acusaciones de brujería. Y en España no se volvió a quemar brujas, a diferencia de lo que tú decías, de otros países europeos. Donde, por cierto, hubo otro auto de fe, se dictó en Sevilla en 1781, pero se quemó solo la Esfinge, ya no se quemó a nadie más. Bueno, pasamos rápidamente, porque si no se nos va el tiempo, tono, a lo que sabemos sobre la brujería en Cantabria. Venimos ya a Cantabria y lo que sabemos está sacado en parte del Manual de Etnografía Cántabra de Joaquín González Echegaray, que dice así: en los pueblos montañeses existían algunas mujeres, por lo general ancianas, que vivían solas y frecuentemente apartadas, a las cuales se les conocía unánimemente su condición de brujas, suponiéndoseles trato con el demonio y poderes especiales para encantamientos de toda índole. Ellas mismas pasan la frontera de lo terrenal cuando, montadas en la escoba y con el poder del untu que guardan, acuden a la clare de Cernégula, o Cerneula, como se dice aquí en Cantabria, en la parte de Burgos, donde tienen tratos sexuales con el macho cabrío que preside la reunión. Ellas son las que producen el mal de ojo, o incluso las que, transformadas en lechuza, acuden a la iglesia a chupar el aceite de las lámparas, o convertidas en perro, aúllan en los cementerios por la noche y, bajo la apariencia de rámila, la rámila es una garduña, siembra el pánico en los gallineros. Es decir, hasta cuando entra la garduña en el gallinero, pues es la bruja que entra. La bruja actúa por medio de ritos mágicos, sirviéndose de representaciones o imágenes de las personas a las que tratan de dañar. Es lo que se llama la magia simpática. O de algún elemento que haya pertenecido a la referida persona, como recortes de uñas, cabellos, ropa, que es lo que se llama la magia de contacto. Por eso las mujeres, cuando se peinaban, normalmente cogían en los pelos que se quedaban en el cepillo y lo echaban a la lumbre, precisamente para que las brujas no vinieran, lo cogieran e hicieran magia con ello. Para defenderse de esto hay que hacer o dibujar la señal de la cruz. También es útil portar al cuello algún amuleto de azabache, de ajos o de menta ruda, en forma de mano, lo que se llama en Cantabria la manina, o simplemente llevar los evangelios, se llaman los evangelios a un pequeño amuleto cristianizado en forma de librito y que normalmente se ponía a los niños pequeños. En Cantabria tenemos dos zonas, una ya la has nombrado, Tono, que son las Brujas de Ongallo, cercano a Suances. Ahí hay una cueva incluso que llaman la Cueva de las Brujas, y hay una canción referente a las Brujas de Ongallo que dice: de la Cueva de Ongallo salió una bruja con la greña caída y otra brujuca. Al llegar a Cernégula, válgame el cielo, un diablo cornudo bailó con ellas. Y luego hay otras que son muy curiosas, que son las denominadas Brujas de Valderredible, que no tienen un aspecto desagradable. Su apariencia es, fíjate, todo lo contrario, es angelical, de hada, de hermosura serena y apacible. No ostentan ningún lujo y andaban descalzas por los caminos, veredas y bosques. Eran tenidas como escurridizas y se sabe de su existencia por aquellos que gozaron de su ayuda en trances difíciles, auxiliados en las encrucijadas de los caminos, y adornaban sus rubios cabellos con espigas de cereal, de trigo, de centeno, de cebada. Luego hablamos de aquí de Cantabria, de las Brujas del Hábito Blanco, pero antes vamos a escuchar sí, a Chema Puente, de su disco de La Machina a la Braña, pues el tema que él tituló La Novia Bruja. Tuve una novia bruja, que novia más criminal, que novia más criminal. Cuando marchaba a Cernégula me dejaba en un zarzal. Cuando marchaba a Cernégula me dejaba en un zarzal. Al quedar en un bardal y en el medio del camino, y en el medio del camino, si trataba de avanzar no me dejan los espinos, si trataba de avanzar no me dejan los espinos. Quiso convertirme en mosca, no lo pudo conseguir. No lo pudo conseguir, rompimos las relaciones y lo dejamos así. Rompimos las relaciones y lo dejamos así. Allí le entregué la olla con zampoje y cobertera, con zampoje y cobertera. Yo a trabajar a mi casa, que se case con quien quiera. Yo a trabajar a mi casa, que se case con quien quiera. Sin Dios y sin Santa María, por la chimenea arriba, así es como abandonaban las brujas sus casas montadas en las escobas, según ellas decían. Muchos escritores, muchos literatos, sobre todo costumbristas, como es el caso de Pereda, de José María Pereda, pues han escrito sobre brujerías en sus libros y han comentado. Incluso Pereda estuvo en un proceso, no de brujería, pero bueno, pidió que se la declarara inocente a una ama de cría que había tenido su hijo, porque había azotado casi hasta morir a otra viejecilla, pensando que era bruja y que había echado ahogamiento a su hijo. Y en eso intervino Pereda. Y escribe en un tipo más, en una de las obras de Pereda, hablando de la maldad de Hermenegildo Trapisonda. ¿Te suena lo de Trapisonda? Se denominaba también así a la gente mala. Dice: cuando a la pelingongona la echaron los evangelios, salió vomitando azufre Trapisonda de su cuerpo. Trapisonda era el diablo, ¿no? Otro de los escritores es Manuel Llano, ¿no, Tono? Nel Llano, que en su obra Brañaflor, pues nos cuenta lo de las brujas del hábito blanco, y nos lo cuenta de esta manera. Sí, señor, hay brujas negras vestidas de blanco. Se aparecen en todos los caminos, me lo dijo el tío Basilio, el saludador de Brañaflor. Tienen los ojos colorados y las pestañas del color de la ceniza. Vuelan como los milanos y a la medianoche bailan en los collaos. Los mozos que quieren da que moza se enamore de ellos no tienen más que salir al balcón y decir 40 veces seguías esta misma jaculatoria. Bruja, brujona de la buena suerte, haz que la moza me tenga un cariño muy fuerte. Y a los 7 días justos y cabales, a la medianoche, se quema una rama seca de laurel debajo de un nogal de los más delgados. Y la moza, por muy fantasiosa que sea, se haz mimosa y zalamera, pa'l que vaiga a rondarla como Dios manda. Que me lo dijo el tío Basilio, el saludador de Brañaflor, que tiene una cruz morada en el mismo cielo de la boca. Eso es una señal infalible. Y haciendo esto, pienso casarme yo con una moza maja y tresná como un lucero. Si a la primera dame calabazas, diré la jaculatoria de las brujas negras del hábito blanco y quemaré la rama de laurel. Total, que pasados los 7 días, no valió la jaculatoria de las brujas del hábito blanco. La mala suerte que tengo metía hasta en los tuétanos. Al cabo de los días, he caído en la cuenta que no tiene remedio el mi mal. Cuando prendí fuego a la rama de laurel, chiflaban los sapos. Pasó un murciélago por encima del nogal. Y ninguna nube tapó la luna. Y así no vale el rezo. Me lo dijo el tío Basilio, el saludador. Para que valga la jaculatoria, no tiene que oírse el chiflar de los sapos, ni tiene que volar ningún murciélago. Y la luna tiene que estar escondida entre nubes. Y lo peor es que el rezo no puede decirse otra vez. Si se repite, se queda uno mudo para toda la vida. Me lo dijo el saludador, malaigan las brujas del hábito blanco. Otra persona que se ha interesado mucho en la tradición y, bueno, es un estupendo comunicador es Jesús García Preciado, que a través de sus, no sé si van 6 o 7 libros sobre cuentos de la tradición en Cantabria, pues muchos de esos cuentos son sobre las brujas. Teníamos aquí, he tratado uno, pero no nos da tiempo, un cuento que le contó además Lines Bejo en Caloca, pero no nos da tiempo, pero queríamos hacer ese recuerdo a Jesús García Preciado. Manuel Llano también nos habla de la guajona, que ya es, eso es sí, muy ya parecido, es un, ¿eh? Pero eso ya es mitológico, porque sí. Es un ser ya que chupa la sangre a los bebés cuando están en sus cunas y que, aunque es una vieja y tal, se entierra en determinadas épocas, se entierra bajo tierra y no sale. Pero y bueno, con un diente a chupar, sí, la sangre de los niños. Sí, y también Menéndez Pelayo, el gran sabio cántabro santanderino, transcribe el siguiente conjuro que decían las brujas. Ven, infernal, terrestre y celeste bombón, diosa de los trivios, guiadora de la luz, reina de la noche, enemiga del sol, amiga y compañera de las tinieblas. Tú que te alegras con el ladrido de los perros y con la sangre derramada y andas errante en la oscuridad cerca de los sepulcros, sedienta de sangre, terror de los mortales, gordón, marmón, luna de mil formas, ampara mi sacrificio. Marcelino Menéndez Pelayo, que en esta obra, en Los Heterodoxos, habla de artes mágicas y de adivinación en España, e incluye numerosas referencias a la brujería hispana y cántabra, ¿no? Y una bruja muy famosa, de la que está documentada todas sus fechorías, en 1730, nos pilla aquí bien cercana, en Limpias, se llamaba María Cianca, y es acusada por sus convecinos de practicar la brujería. Precisamente su sobrina Isabel de la Piedra, pues es una de las que acuden ahí para que con su declaración condenen a su tía María Cianca. Y para que nos quedemos todos tranquilos, ¿cómo se defiende uno de las brujas? A ver. Pues se estima, en algunas partes, atacando a su sombra, no a su cuerpo. Y para estos casos hay multitud de ritos, aparte de atacar a la sombra de la bruja. Uh-huh. Entre las defensas materiales se destaca la gallega de creer que arrancando de la puerta de la casa de la amiga una astilla se destruye el maleficio de esta y quemándola aparecerá la amiga con las cejas quemadas. En el País Vasco, para librar la propia casa, para que en ella no entre las brujas, cuelgan a la puerta un cardo y así al llegar la bruja se entretendrá contando los pinchos y al amanecer se marchará sin haber entrado en la casa. Luego hay multitud de amuletos y fetiches, sí, las sillas, la manita para librarse de ellas. Sobre todo lo que más efecto hace pues es hacer con los dedos la forma de la higa, ¿no? El dedo índice sobre el pulgar. Tono, otra de las que todavía se sigue empleando, cuando a veces Tras una tormenta sale el sol débilmente como presagio del siguiente aguacero y crea esa atmósfera inquietante que posteriormente dará origen a la lluvia, pues se habla de que ese sol es un sol de brujas, porque es un sol pálido y que se aproxima más a la luz de la luna que al propio sol. Y quiero hacer una referencia a mí mismo. A ti mismo. Sí, porque yo nací en Luarca, en la calle, en la calle de la Fuente, justo enfrente de la Fuente, que además se llama la Fuente del Bruixo. Del Bruixo. Pues si tú eres un poco bruxo. Sí, sí, y además cáncer. Sí. Estoy un poco lunático. Esto, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, entre ellos la solución de la adivinanza, Tono. Sale de la sala, entra en la cocina, meneando la cola como una gallina. ¿Qué es? La escoba. La escoba, claro. Ah, la escoba. Claro, ¿dónde se monta la brújula? La brújula. Bueno, no me quiero ir sin decir el típico chiste, ¿no? Que de pequeños pues tenemos miedo a que nos lleve la bruja, como nos cuentan en esos cuentos que nos cuentan nuestras madres, nuestras madrinas, nuestras tías. Pero finalmente, cuando somos mayores, realmente la que nos lleva es una hechicera. Que con el tiempo vuelve a pasar a ser bruja. Bueno, era un pequeño chiste para que acabar. Tu mujer no, te, no, yo no hablo de mi mujer, hablo de las mujeres en general. Por la parte que te toca, No me líes, que tengo que regresar a casa y no precisamente montado en una escoba. Nos ha llamado una oyente dándonos una pequeña pista sobre una que consideraban bruja en aquellos años en Laredo. Lo que pasa es que yo no quiero hacer de Inquisición del siglo XXI y poner en el cadalso a nadie, ¿no? Recordar viejas historias, sí, no lo tengo ya pasadas. No he contrastado, pero bueno, me han citado su nombre, se llamaba Manuela. Bueno, no voy a seguir porque tampoco. Bueno, es lo que hablaba con vosotros esta mañana, que normalmente en cada población había una persona que por su físico, por su manera de ser, porque era reservada y vivía en solitaria, ¿no? Pues o a veces también porque tenía determinados conocimientos, ¿no? Que no tenía el resto de la población, en plantas medicinales y en determinadas cosas, pues te quitaba las verrugas y yo qué sé, te hacía. Es más, a veces las brujas, las curanderas actuales se comparan a las brujas, porque ¿quién no ha oído? Pues voy donde el brujo o de la bruja que tiene una pomada contra las quemaduras. Pues bueno. Yeah. Pues en todos los pueblos, en todas las poblaciones existe una persona que se la puede asimilar a ese prototipo de bruja. Bueno, es que el lenguaje está también variando, porque decían en la introducción el concepto de las adivinadoras, que ahora se las llama brujas, y curanderas, que también ahora se les denomina brujas. Realmente no son brujas, son curanderas, adivinadoras. Estas que salen por la tele, claro, que te adivinan. Ellos, no son brujas. Y ellos eran magos y ellas eran brujas. Bueno, que nos vamos y además nos vamos con un disco que nos encanta, que es del grupo A Doble Camba. Bueno, un disco no, son dos. A Doble Camba, por eso se llama A Doble Camba. Es un disco doble. Eso, y que de ese disco hemos extraído un tema que ellos han titulado Cernégula. No hemos podido hablar mucho de Cernégula en Burgos, pero bueno, con su famosa laguna. Eso, bueno, pues ellos lo van a cantar mucho mejor y lo escucháis con atención. Por cierto, que Cernégula también era un disco que sacó Luetiga el grupo cántabro Luetiga hace muchísimo tiempo, pero en el que no contenía ningún tema brujeril y por eso no hemos podido entresacar nada. Que regresamos el martes 12 de marzo, ya cambiado el mes, Tono. Y vamos a hablar del tiempo. Del tiempo, que como es, los asesores. Como vamos a hablar del tiempo. Muy recurrente. Pues la meteorología popular. Eso es. Ay, ay. Bueno, pues nada, que nos vamos, Tono. Tono Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez Serna, Noé del Río San Sebastián. Hasta el próximo programa. Hasta siempre. Hasta siempre, oyentes. Thank you. por Santa.